Y vamos a colocar un título allí en sus apuntes. Jehová versus Dagón. Es el título de la enseñanza de hoy. Este pasaje tiene que ver con Dios tratando con los hombres. Los filisteos han traído el arca del pacto, el arca de Jehová, a su tierra. Y ellos realmente creen que han derrotado a Dios. Porque las batallas en aquel entonces se veían como una lucha no solo entre ejércitos, sino entre dioses. Y el ejército que ganara, quería decir que ese dios era el más poderoso. Y entonces, como ellos han capturado el arca, piensan que su dios es más poderoso. Piensan que su dios es más grande. Ellos no saben que la derrota de los israelitas no vino porque Dios sea débil, sino por el pecado descarado que había en medio de ellos. ¿Lo recuerda? Amén. Y han venido entonces. Ellos creen que Dagón es más fuerte. Y en este capítulo 5 y en parte del 6 que miraremos hoy, nos vamos a dar cuenta que Dios se va a dedicar a mostrarles que no hay otro como Él. Que nadie es grande como Él. Que nadie es inmenso como Él. Que nadie es poderoso como Él. Que nadie puede compararse con Él. Amén. Y entonces Dios empieza a tratar con los filisteos. Y quiero que nos centremos un poco en las reacciones de los filisteos cuando empiezan a recibir el trato de Dios sobre sus vidas. Y lo comparemos con cómo reaccionan los hombres cuando Dios trata con sus vidas. Los impíos cuando Dios trata con ellos. Y cómo reaccionan también muchos cristianos cuando Dios trata con ellos. Entonces, en el verso 2 y 3 vamos a darnos cuenta que la primera reacción de ellos es no comprender las cosas. El verso 2 y 3 dice: y tomando los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Agdos se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a poner en su lugar. Entonces ellos, les pareció gran cosa tomar el arca y ir al templo de Dagón, allá donde estaba la estatua de Dagón, y poner el arca junto, al lado. Es muy importante entender esa palabra ahí, junto. Ven que lo estaban comparando, los estaban equiparando. Es lo mismo, decían ellos, ¿no? Y lo pusieron ahí y se fueron a dormir. Y al otro día, cuando llegaron, abrieron la puerta del templo. Se encontró una sorpresa. Que para ellos, se va a dar cuenta usted, cuando leamos el capítulo 6, esto podía ser un accidente, esto puede ser una casualidad. No, necesariamente no tenía que ver con que Dios estuviera tratando de enseñarles algo, tratando de mostrarles algo a sus vidas, sino podía ser una casualidad. Entonces, abrieron la puerta y vieron que su Dios, Dagón, había caído y estaba postrado delante del arca del Señor. Y ellos, como que no pensaron mucho la situación, no le dieron mucha importancia, un temblorcito por ahí se cayó, o bueno, la pusimos mal, se zafó un tornillo, una tuerca, alguna cosa, y se cayó, no hay problema. Y fueron y la volvieron a poner en su lugar donde ellos lo habían dejado, ¿no? Y entonces, ahí es donde nos damos cuenta que no comprenden. Muchas veces, hermano, Dios trata con los que no son sus hijos, con los no cristianos. Él trata con ellos también. Así como cuando nosotros no éramos sus hijos, Él trataba con nosotros, ¿lo recuerda? Y sus tratos con los que no son cristianos tienen que ver con llamarles la atención, con atraer su atención hacia Él. Entonces Dios puede permitir, Dios que obra de maneras misteriosas, puede permitir muchas cosas, aún ocasionar muchas otras en la vida de los impíos, para que ellos vuelvan su atención a él. Y nos encontramos con que ellos pueden que, como los filisteos se den cuenta que es Dios, perciban que es Dios, pero no le dan gran importancia a la situación. Es más, muchas de las cosas que a ellos les pasan, ellos las comparan con casualidades. Dicen, qué casualidad, mira lo que nos está pasando. Y le sucede una cosa, y le sucede otra, y le sucede otra. Y dicen, mira qué casualidad lo que nos está pasando. Estos son accidentes de la vida. Esto le pasa a todo el mundo. Y no pueden comprender. Y así estaban los filisteos también igual. No comprendían que quien había tumbado esa estatua era Dios, para mostrarles algo, para llamar su atención, para darles una enseñanza, para que ellos se dieran cuenta de algo. Pero igualmente, muchas veces, también pasa con nosotros. Entonces, usted tiene que saber algo, más cuando somos hijos de Dios, es una enseñanza bíblica, de todas las cosas que nos pasan, todas las cosas que nos ocurren, son tratos de Dios con nosotros. Tanto lo bueno como lo malo que nos pasa, son tratos de Dios con nosotros. No sé si lo sabía. No puede existir, o no podemos pensar, que alguna cosa, por mínima que nos pase a nosotros como hijos de Dios, son cuestiones del azar, de la casualidad, del accidente o algo así. Sino que una vez hemos entrado, estamos en las manos de Dios. Muy claro, lo enseñó el apóstol Pablo, nos lo dijo el apóstol Pablo. Todo ayuda para bien y todo es todo. Todo lo incluye todo. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Pero céntrase en esa palabra, todas las cosas. Quiere decir, todo lo que pasa tiene un plan. Todo lo que pasa tiene un propósito. Nada se escapa de la soberanía. Nada se escapa del plan de Dios. Estamos en sus manos. Él nos va guiando, nos va dirigiendo. A veces ocasiona que nos sucedan cosas. A veces permite otras. Pero todo tiene un propósito. Y el cristiano que entiende esto debe ser diligente en tratar de entender siempre por qué me pasa esto. ¿Por qué me está ocurriendo esto? El creyente que piensa que las cosas le suceden de casualidad no se da la tarea de pensar en esas cosas. Es decir, ¿qué me querrá enseñar Dios? ¿Por qué Dios precisamente permite que ocurra esto? ¿Por qué toca precisamente con esto en mi vida? Entonces el creyente dice, no, es casualidad, esto fue por mis propias acciones. Y no. El creyente tiene que entender, tiene que comprender todo lo que le pase. Piense en lo que le pasa actualmente. Bueno o malo, piense en lo que le ha pasado y ojalá pueda pensar en un futuro en lo que le vaya a pasar, ¿cierto? Y ahí siempre tiene que estar la pregunta. La pregunta obligada es, ¿por qué, para qué Dios permite esto en mi vida? ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué quiere que yo aprenda de estas cosas? Esa actitud de discernimiento, reflexiva, es una actitud que nos va a ayudar mucho en nuestro crecimiento espiritual. Porque ¿cuándo viene el estancamiento? El estancamiento viene cuando nos pasan cosas y no aprendemos de esas cosas. Sino que seguimos con las mismas actitudes, los mismos pensamientos, los mismos comportamientos. Y entonces nos vuelve a ocurrir y nos vuelve a ocurrir y nos vuelve a ocurrir y nos vuelve a ocurrir mil veces. Pero entonces el punto es, bien, me pasó esto, es una tragedia, me hizo llorar, me afligió, me llenó de rencor, o me pasó esto otro, que me llenó de alegría y de gozo. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios en esto? ¿Y cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo aprenda de esta situación? Todo, recuérdelo, todo, absolutamente todo. Hay que entrar entonces en el discernimiento. Algunos son como los filisteos, no perciben, no disciernen, no comprenden, sencillamente fue y pusieron otra vez la estatua ahí, vámonos a dormir otra vez. Pero no era el propósito de Dios, Dios quería que ellos supieran. Entonces, después de ello, nos vamos a dar cuenta que la primera reacción de los hombres frente a los tratos de Dios es no discernir, es no entender, es no comprender las cosas. Luego nos dice que ellos huyen, es la segunda reacción que tienen en cuanto al trato de Dios, ellos huyen. Verso 4 al 12. Quiero que empiece a leer ahí en el verso 4 y dice: y volviéndose a levantar de mañana, al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos patas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se dejaron la estatua ahí puesta, el ídolo, se fueron a dormir, y cuando fueron a abrir al otro día la puerta, se dieron cuenta que algo más allá había sucedido. Y así son los tratos de Dios, ¿no? Si uno no entiende, con un chasquido viene un pellizco. Si uno no entiende con el pellizco, viene una mechoneada. Si entiende una mechoneada, viene un golpe. Así, pero si se fija, que lo primero fue que cayó, pero la estatua permaneció bien, la estatua estaba bien. No entendieron, no le dieron importancia. Pero ahora entran y la estatua está otra vez postrada, tirada frente al arca del Señor. Y le falta la cabeza y las manos. No sé si usted está leyendo con atención, los que no se están durmiendo. Y entonces, no pensó, ¿y por qué los pies no? ¿Sí leyó? ¿Estaba leyendo conmigo atento? Dice que quedó solo el tronco. Pero la cabeza, el ídolo había sido decapitado y le habían quitado, decapitada la cabeza y le habían quitado las manos también. ¿Y los pies? Esto es porque Dagón era un ídolo filisteo, probablemente el principal de todos los ídolos de ellos, que se representaba con la mitad de su cuerpo era de hombre y la otra mitad era de pescado, como las sirenas. ¿Sí sabe dónde sale la sirenita ahí ahora? Vea. La sirenita. No te metas con la sirenita. Bueno, así lo representaban. Por eso no habla de los pies. Porque no tenía pies el ídolo este. Solo tenía manos y cabeza. Y cuando el Señor tumbó esa imagen, también hizo que se le rompieran las manos y la cabeza. Ahora, este Dagón también era... Ya le dije que era probablemente el dios principal. La novia era Astarte o Astarot, un famoso ídolo también del Antiguo Testamento. El hijo, según la mitología filistea, era Baal. Y algunos creen que era el dios de la agricultura, otros creen que era el dios, de la fecundidad. El caso era que era un ídolo de estos. Y el bicho ese cae. ¿Qué quiere decir? Que está sin manos y sin cabeza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Recuerda cuando David venció a Goliat? ¿Qué le quitó? La cabeza. ¿Por qué le quita la cabeza? ¿Por qué no lo dejó ahí? Ya lo había matado, al fin y al cabo. ¿Por qué David le quita la cabeza a Goliat? ¿Nunca ha pensado en eso? ¿Por qué se la quitó? Porque ese era el símbolo, era... el símbolo de la derrota. Entonces, cuando Dios tumba ese ídolo abominable frente al arca allí y lo deja sin cabeza y sin manos, esa es una clara enseñanza para los filisteos de que este Dios no se compara conmigo, de que este Dios es nada, este Dios es yeso, este Dios es barro, este Dios es metal. ¿Quién sabe que habían hecho eso? Y dijo, este Dios no se compara conmigo. Por eso dice ahí, hermoso, lindo. Pero ellos, ahí como que empezaron a entender los filisteos, qué era lo que ocurría. ¿Se acuerda que le dije que Dios primero hace así? Y si uno no entiende, después hace así. Y si no entiende, después hace así. Y después así. Así. Entonces, primero cae la estatua, no le pasa nada, la paran otra vez. Después cae la estatua, ahora no tiene cabeza y tampoco tiene manos, ¿verdad? Pero algo más comenzó a pasarles, a ocurrirles. Y ahí es cuando ellos caen en cuenta, abren los ojos, dicen, es Dios el que está haciendo esto. Entran en convicción, entran en certeza. Mire, verso 6 dice: y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viniendo esto, viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. ¿Se fijan? Ya empezaban a entender, ¿verdad? Pero antes de eso, quiero mostrarle algo. Cuando ahí dice, y se agravó la mano de Jehová, agravó es una palabra hebrea que quiere decir peso. Que también se usa esa palabra, peso, cuando se va a traducir gloria. Cuando se va a hablar de la gloria de Dios. No se sabía eso. La palabra gloria, gloria de Dios, viene de una palabra hebrea que quiere decir peso. Y es la misma palabra que usan aquí cuando dice se agravó la mano. Es como también se podría poner ahí, el verso 6 dice, y la gloria de Jehová sobre los de Asdod. O sea, ¿cuál era el propósito de Dios al tumbar ese ídolo, decapitarlo y ahora hacer que sobre ellos saliera una especie de tumores? Era mostrarle a ellos su gloria. Ese era el propósito allí. Quiero que piense ahora en lo que Dios hizo para mostrar su gloria. Les hizo salir tumores. Yo leí otras versiones de la Biblia, leí esa palabra en hebreo también, y resulta que hay tumores. Fíjese lo que quiere decir tumores, y muchas versiones lo traducen mejor así, quiere decir hemorroides. O sea que Dios los hirió con hemorroides. ¿Sabe qué es la hemorroides? ¿No? ¿Sí sabe? Levante la mano el que no sepa qué es hemorroides. Todos saben qué es hemorroides, bendito, menos mal. Me hubiera usted puesto a mí en un problema aquí explicarle qué es hemorroides, pero... ¿Se partió la silla? Dios mío. Ay, mira, mira. Organízame la grabación que la torció. No, mi amor. Alguien alto. Ay, eso, gracias. Bueno, hermano, lo despertó, hermano. ¿Y qué era el que estaba? ¿Cómo? ¿Qué estaba haciendo? ¿A usted era el que le estaba sonando el celular? Ah, ese fue el juicio de Dios por tener prendido el celular. Ah, lo iba a apagar. Bueno, ¿ya se despertaron? Y preciso uno hablando de caídas y de, ah. Bueno, mire, entonces le estaba diciendo que si todos saben que es hemorroides, agradezco a Jehová Dios esta noche mucho, porque me hubiera puesto en muchos problemas para explicarle qué es eso. Pero ya sabe, bendito sea Dios. O sea, que la manera como Dios hirió a los filisteos fue haciendo salir un tumor que en realidad en hebreo quiere decir hemorroides. Y además de eso, otras personas creen que también permitió una peste, particularmente la peste bubónica entre ellos. Cuando vemos el capítulo 6 nos vamos a dar cuenta que los filisteos van a mandar unas ofrendas o van a hacer unas ofrendas para Dios, y esas ofrendas tienen forma de rata. Entonces cuando hacen eso, algunos dicen, ay, mire, ahí nos damos cuenta que tal vez, además de las hemorroides, también se produjeron en ellos, una peste producida por ratones. Ya se va a dar cuenta en el capítulo 6 por qué afirman eso. El caso es que Dios quería mostrarle su gloria y para ello tumbó el ídolo, lo rompió, pero también permitió una enfermedad en todo ese pueblo. ¿Sí? Y ellos, como ya le mostré, empiezan a caer en cuenta. Ahora sí comprenden y dicen en el versículo 7, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Ahora comprenden. ¿Y qué cree que van a hacer? Ahora se van a humillar. Ahora se van a arrepentir. Ahora van a decir, ah, Dios es el Jehová es el Dios verdadero, ¿verdad? ¿Van a decir eso? ¿No? Lejos de eso, ellos van a empezar a huir de Dios. Entonces, fíjense la progresión de cosas aquí ahora. Versículo 7, ya le mostré que ellos dicen, que se vaya esa arca de aquí. No queremos esa arca aquí ya. Entonces, en el verso 8 dice, convocaron pues a todos los principales de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gad, y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y ahora dice, y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Otra vez, hemorroides ahí. ¿Ve? Entonces, los de Asdod, que era una de las ciudades filisteas, dijeron, no, esa arca no. Reunieron la gente, los príncipes y eso, llevémosla a Gad. Tal vez pensaron que el ídolo de Gad o que allá en Gad era más fuerte o quién sabe. Y lo mandaron para allá. Y cuando llegó allá, entonces lo mismo. Pero mire cómo describe lo que sucedió allá, ¿verdad? Dice, gran quebrantamiento, dice, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el más chico hasta el más grande, desde los bebés hasta los más ancianos, dice, y se llenaron de tumores. Y entonces, ¿qué cree que hicieron? ¿Se arrepintieron? ¿Se humillaron? Dijeron, no, ahora sí, no, ese es Jehová, él es el Dios grande. Nada, tampoco. Entonces, vamos a mandar la otra ciudad, es decir, huyendo de Dios. Mire, verso 10. Y entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, otra ciudad filistea. Dice, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron, ahí está, cuando llegó a Ecrón, y los de Ecrón dijeron, aquí tampoco queremos esa arca. Y entonces otra reunión. Y el verso 11, y enviaron y reunieron a todos los principales de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. O sea, ahora mire, otra, el 12, y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. ¿Se fija la progresión de cosas aquí? ¿Cómo va aumentando el juicio de Dios? Entonces dice, en primer lugar dice, tumbó el ídolo, no entienden, tumbó el ídolo y lo rompió, como que no entienden. Entonces ahora vienen hemorroides y ahí empiezan a caer en cuenta, pero entonces no quieren humillarse y arrepentirse, sino que empiezan a trastear el arca de ciudad en ciudad, buscando huir de Dios, que Dios no esté con ellos, apartarse de Dios. Pasa el arca a Gad. Y allí dice que hay gran quebrantamiento, que hay aflicción, que desde el bebé hasta el más anciano se llenaron de hemorroides. Pasó el arca ahora a Ecrón, y cuando habla de Ecrón, dice que había consternación de muerte en toda la ciudad. Note que en las anteriores no había muertos, solo había tumores que salían, hemorroides que salían, pero ahora hay muertos. Y dice que el que no moría era herido con tumor. Y entonces el clamor de la ciudad subía al cielo. ¿Se fija? Primero es un chasquido de... Oiga. Después se rompe la pata de la silla. Primero un chasquido. Después viene ¿qué? Un chasquido. Después viene un pellizco. Después viene una mechoneada. Después una cachetada. Después lo tumba. ¿Sí? ¿Y qué está buscando Dios con todo eso? Mostrarles su gloria. Que Dagón no era nada y que era el Dios del universo. ¿Eh? Pero fíjese esto. Esa es la historia de todos los impíos. ¿Cierto? Los impíos huyen de Dios. Y usan cualquier excusa que les proveen los hijos de Dios para huir más de él todavía. ¿Me hago entender? Usan lo que ven en nosotros para justificarse y para excusarse y para huir de Dios. Y ellos no huyen de ciudad en ciudad, pero huyen de vicio en vicio, de hombre en hombre, de mujer en mujer, huyen de proyecto en su vida, tratando de huir de Dios como hacían los filisteos. Dios empieza a tratar de ellos, pueda que sepan que es Dios el que está interviniendo en sus vidas para traerlos hacia sí. Pero su naturaleza y la rebeldía de su corazón hace que la persona huya y huya de Dios. Pero no solo pasa con los impíos. ¿Qué cree? Muchas veces también pasa con nosotros, sus hijos. Y ya le dije al comienzo que todas las cosas que nos suceden, buenas o malas, trato de Dios. Pero fíjese que no solo huimos de Dios muchas veces cuando nos pasan cosas malas, también cuando nos pasan cosas buenas. Ahorita oraba Luis y lo decía, ¿cierto? ¿Qué es cuando estamos en el tiempo de la victoria y de las promesas que se cumplen? Que nos empezamos a alejar de Dios tras el dinero, o tras la negligencia, o tras la pereza, y huimos de la comunión con Dios. Ya no tenemos tiempo, ahora tenemos mucho que hacer, ahora ya Dios nos está bendiciendo, ahora tenemos buena salud para dedicarnos a otras cosas, ahora tenemos dinero, ahora tenemos un negocio, ahora tenemos mil cosas. Entonces empezamos a huir también como ellos de la comunión con Dios. Y Dios empieza a hacer otra vez. Y a uno les pasa es cuando les va bien, y a otra les pasa cuando les va mal. Hay gente que le va bien y se acerca más a Dios. Le agradece, tiene gratitud. Si yo no tendría si no fuera por Dios. Voy a estar consagrado a Él en comunión con Dios. A uno les pasa eso. Pero otros se apartan, se alejan, huyen, ya no hay tiempo, hay salud, entonces hagamos otras cosas. Y luego vienen los que Dios trata con tribulación y angustia. Y en uno la tribulación, la angustia hace que se acerquen al Señor y lo buscan en oración y lo buscan en ayuno y tratan de acercarse más al Señor. La minoría, la mayoría se revela y empieza, como dice aquí, su clamor empieza a subir al cielo, sus quejas, su rebeldía. Ya no quieren orar, no quieren ayunar, se aburren, huyen de Dios, como hacían los filisteos. Y está de más decirle qué es lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? ¿Cierto? Dios no quiere que huyamos de Él. Dios quiere que en todo trato de Él, con nuestras vidas, nos acerquemos a Él y aumentemos nuestra comunión con Él. Por eso me llamaba la atención, no sé, he cantado esa canción muchas veces, ¿no? Muchísimas veces. Pero estaba ahí como que recibí la revelación del Espíritu en ese momento y dije, esa es una canción bien peligrosa. Cantar eso es peligroso, pensé yo ahí. Cantar eso es peligroso. Porque usted, si se da cuenta, está cantando en forma de promesa. Está diciendo, yo te amaré. Lo está afirmando. Y te adoraré, dice, ¿cierto? No importa qué palabras tan peligrosas esas. No importa lo que pueda venir. Y luego dice, en ti, Señor, siempre, ojo eso, siempre confiaré. Y la remata. Y te amaré hasta el final. Hasta el fin. Y usted canta eso fresco. Y usted canta eso sin discernimiento. Y usted canta eso como canta otra canción, como nos hemos acostumbrado a cantar 10,000 cosas bonitas que nos gustan. Pero es una canción peligrosa. Usted no sabe lo que va a venir en el futuro. La muerte, la escasez, quedarse sin trabajo. Pero usted está diciendo en esa canción, no importa si alguien muere, yo te amaré y te adoraré hasta el fin. No importa si me quedo sin trabajo y si quedo sin recurso. No importa si las ovejas son quitadas de la majada, como decía el profeta Sofonías, yo te amaré y te adoraré hasta el fin. ¿Se fija que es una canción peligrosa? Que la cante, tiene que cantarla con sentido, con discernimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga? Los tratos de Dios, buenos o malos, a nuestro juicio, eso solo se sabrá en la eternidad. No sabemos, pero sí sabemos algo. Dios quiere que me acerque más a Él en ellos. Siempre, toda la vida, hasta que muera, no importa. La traición, la enfermedad, bueno, ¿cuántas cosas? Entonces, cuando Dios trata con los hombres, ellos a veces no comprenden, no disciernen, no entienden. Y cuando Dios trata con los hombres, ellos huyen, como los filisteos. En lugar de arrepentirse, humillarse, porque sabían quién era Jehová. En lugar de hacer eso, lo que hicieron fue empezar a alejarse de Dios y apartarlo de sus vidas y a huir de Él. Ahora, por último, ellos adoraron falsamente. Capítulo 6 ahora. Nos dice el capítulo 6 que el arca estuvo en tierra de los filisteos 7 meses. ¿Qué aguante esa gente, no? O sea, que son 7 meses con hemorroides, 7 meses viendo gente morir, 7 meses en esa... 7 meses. ¡Qué aguante! Dice. ¡Qué dureza! ¡Qué rebeldía! ¡Qué cosa tan terrible! Bueno, 7 meses. Y entonces llamaron a los consejeros, ¿no? Para que ellos les dijeran qué hacer. Y los consejeros eran nada menos y nada más que los sacerdotes y adivinos. O sea, ¿qué hacemos con Dios? Vamos a llamar a los brujos, que los brujos nos digan. ¿Qué hacemos con Dios? Aquí cuando habla de sacerdote, no está hablando de los sacerdotes de Jehová, de allá, los de la tribu de Leví, no, está hablando de los sacerdotes de ellos, los filisteos, y los brujos. Y entonces le dijeron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacernos saber de qué manera la haremos volver a su lugar. Porque al final dijeron, es Dios, ya entendemos, sí, comprende Dios. Bueno, vamos a volver eso a Israel, allá donde pertenece. Y vengan los brujos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo mandamos el arca para Israel otra vez? Le dijeron a los brujos. Y ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviáis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. ¿Me hago entender? Entonces, lo que ellos dicen es, bueno, para devolver esa arca para allá, hay que hacer esto y lo otro. Es decir, los guiaron a una falsa adoración. Mire, versículo 4, y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los principales de los filisteos, 5 tumores de oro. Fíjese eso, o sea, la ofrenda eran 5 hemorroides de oro. Es una cosa comiquísima, es una cosa tremenda, terrible. O sea, usted cree, darle a Dios una ofrenda, 5 hemorroides de oro, por Dios. Pero los brujos dijeron, bueno, aquí esto se espía, esto se limpia, esto se perdona con 5 hemorroides de oro y 5 ratones de oro. Ahora, porque una misma plaga ha afligido a todos los hombres y a vuestros príncipes. ¿Se acuerdan lo que dije de los ratones, de las ratas? Entonces ellos dicen, la ofrenda para Dios será en oro, eso sí, pero serán 5 hemorroides, 5 ratones. Métanlos en una caja, ármense una carreta ahí, con vacas que bien buenas, y monten esa arca ahí con esa caja, con la ofrenda, y mándenla. Y entonces viene la superstición ahora, para que se fije lo que pasa. Entonces dice, versículo 8, dice, tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro. Y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, la pondréis una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Ahora, y observaréis, dice, si sube por el camino de su tierra Betsemes, Él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano lo que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Que al principio ellos pudieron, la estatua amaneció caída, eso fue un accidente, eso fue una casualidad. Dice, si la vaca agarra para Israel, fue Dios. Y si agarra para otro lado, eso fue un accidente, dice. Se fija toda la combinación aquí, porque habla de ofrenda por la culpa, habla de expiar el pecado que ellos hicieron. O sea, había una combinación aquí de una verdadera adoración con una falsa adoración, que esa combinación en última siempre resulta siendo falsa. No hay verdadera y falsa adoración mezcladas. Esa es falsa. Solo hay una forma de adorar a Dios, de acercarse a Él. Solo una. Entonces fíjese que ellos comprenden que es Dios y ahora quieren humillarse. Quieren como que pedir perdón por lo que hicieron. Pero eso sí, vamos a pedir perdón a nuestra manera. ¿Cómo a nosotros nos parece? No como el Dios de Israel dice, sino como a nosotros nos parece que tenemos que pedir perdón. Y eso es una falsa adoración. Entonces los hombres huyen de Dios. Pero un día se cansan de huir. O se inventan otra manera de huir y ellos dicen, bueno, está bien, es Dios, vamos a acercarnos a Dios, pero a nuestra manera, con mis hemorroides y mis ratones. Así, no es con corderos como él dijo, no es con ofrendas de grano, de aceite, como él dijo, no. Es como yo diga, y la manera como yo digo es 5 hemorroides y 5 ratones. Y entonces los hombres empiezan a acercarse a Dios a su manera. Pero esa es solo otra forma de huir de Dios, de huir del Señor. Solo es otra manera de huir de Él. Y así pasa en los impíos. Usted ve la cantidad de religiones, la cantidad de gente buscando profetas que le digan lo que ellos quieren oír. Están huyendo. Están inventándose su propia religión. Es otra forma de huir de Dios. Y así reaccionan a los tratos de Dios. Está bien, reconocemos que tenemos que acercarnos a Dios, pero nos acercaremos como nosotros digamos. Y entonces van y adoran ídolos, porque es como ellos digan, no como Dios dijo. Esto hablando de los que no conocen a Dios. Pero también nos pasa a nosotros, ¿cierto? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos esta noche. ¿Usted está siguiendo a Dios según la correcta adoración, la que Él nos enseñó, la que Él nos dejó? ¿O está siguiendo al Señor de acuerdo a una religión propia que usted se está haciendo? No sé si soy claro, mire, estamos llenos en las iglesias de personas que están dentro de la iglesia, pero ellos han fundado su propia religión. Y su religión dice, yo me acerco a Dios como a mí me convenga, como a mí me parece, bajo mis términos, bajo mis pautas y no bajo las de Él. ¿Cierto? Y así reaccionan al trato de Dios con ellos. Otros dicen, yo me acerco a Dios bajo sus términos y como Él dice que me tengo que acercar. Pero muchas otras personas, hermano, se acercan a Dios así y fundan su propia religión, básicamente. Es así que yo quiero. Vienen a Dios con sus hemorroides de oro y con sus ratas de oro a expiar sus pecados. Pero su inmundicia. Dios no recibe eso. Eso no es de Dios. Entonces, cuando uno va a humillarse y arrepentirse de verdad, lo tiene que hacer como lo dijo el jefe. No como uno se le ocurre, ¿verdad? Ni como lo diga el brujo, o el sacerdote tal, o el profeta tal, sino como el jefe mandó. ¿Estamos siendo claros? Entonces, mire, cuando Dios trata con los hombres, ellos no comprenden muchas veces. Cuando Dios trata con los hombres, ellos huyen. Y cuando Dios trata con los hombres, ellos crean su falsa adoración. Ellos adoran falsamente. Amén. Quiero que esté sobre sus pies. Quiero que dediquemos estos últimos minuticos que nos quedan aquí para cantar esa canción que mencioné ahora en la prédica. Pero yo quiero que la hermana nos la cante una vez y nosotros solo guardemos silencio y escuchemos. Porque la cantamos fácil, ¿verdad? La cantamos muy fácil. Y a la segunda sí la cantemos juntos. Y recordemos eso, ¿verdad?